La verdad que para nosotros es una gran satisfacción tenerlos aquí en nuestro terruño. La verdad, saludar a todas las autoridades, representantes de distintos movimientos sociales, hijos, detenidos y todos aquellos que componen este espacio. La verdad que para nosotros particularmente esta es una deuda que había, y lo dice quien es un nativo del lugar. Como podrán ver, yo tengo 68 años y viví todo este proceso. Y la verdad que siempre me preguntaba por qué este espacio no había sido tenido en cuenta y solo se miraba allá. Y quienes hemos vivido aquí tenemos muy presente que esta era la puerta de entrada, que luego la puerta de entrada al infierno, porque el que pasaba hacia allá probablemente no regresaba. Y hacía memoria que esta autopista hasta el año 78 no existía, estaba en construcción y solo había una tranquera por la cual aquel que era llevado hacia allá se pasaba, o sea, nadie se enteraba. Entonces, yo celebro que se haya puesto atención en este lugar, porque era la puerta de entrada, era el lugar donde todos y cada uno de quienes llegaron a aquel lugar tenían que pasar. Entonces, creo que es una tarea también que podemos tener de ahora en adelante para que las autoridades nacionales, ya que esto pertenece al Estado Nacional, no importa si es de defensa, del ejército, acá hay que dejar eso de lado, esto pertenece al Estado Nacional, en algún momento tenga la posibilidad de ser considerado como parte de la perla. Así que quizás esta es una de las tareas que debemos nosotros emprender. Quien les habla ha sido intendente por 4 periodos, y yo el diciembre ya dejo la intendencia, pero no será motivo como para no seguir gestionando ante tus compañeros, compañeras, que esta es una deuda. Es una deuda que hay que saldarla, porque es necesaria. Recién escuchaba atentamente los argumentos de, y comparto muchísimo de quienes hablaron y precedieron. Es realmente sorprendente ver hoy cómo esta situación política que estamos viviendo, tengamos parte de la población que adhiera a algo que probablemente muchos de ellos, y quisiera, creería que la mayoría, no lo vivió. Quizás nosotros no hemos sabido transmitir de manera plena y consciente a estos jóvenes, fundamentalmente, que se inclinan por alguien que está desequilibrado totalmente, por alguien que ya ni siquiera tenemos que discutir cuestiones políticas, sino una cuestión de salud, que pueda llegar a ser quien pueda dirigir los destinos de este país. Entonces creo que es un llamado de atención y alarmante para con nuestra sociedad. Algo no hemos hecho, como decía recién el compañero, en algo hemos fallado para que alguien ponga en duda qué es lo que sucedió. Esos años de oscuridad que pasamos como sociedad, que hoy alguien pueda llegar a tener duda de lo que sucedió y de lo que pasó. Realmente, como persona que ya está en una etapa de su vida en la cual uno tiene que hacer muchas reflexiones. Entonces, ¿qué va a suceder con nuestro futuro, con nuestros jóvenes? Y les digo a los jóvenes, chicos, ustedes también van a ser grandes en algún momento. También van a ser mayores y van a ser descartados. Entonces el hombre, digo en sentido genérico, el ser humano, en un material descartable. Y eso nosotros como sociedad no lo podemos permitir. Así que muchas gracias por su atención. Y la verdad que nos sentimos una grandísima satisfacción de que esté aquí.